mucho criticando lo que soy, pero es por Diosito que estoy viva el día de hoy, haciendo lo que me salga de mi corazón, por si mañana muero. Luego que lo malo ya pasó, ahora sobran amigos que me quieren dar amor, pero ninguno estuvo cuando el cielo se cayó y se volvió un infierno. Esto es una guerra fría contra los gobiernos y los policías. Los niños crecen en la era sombría, la sangre en la acera parece sangría. Ya no disparo al aire el 31, no quiero más muerte por la bala fría. Después que estaba sin nada en la calle, ahora soy el orgullo de la mamá mía. Un trago al suelo y lanzó una oración hacia el cielo, porque los verdaderos no están, se me fueron, porque todo el mundo te traiciona por dinero. Hey, ando con mi Glock encima, soy un pistolero. A mis enemigos les viene un aguacero. Bien macizo vivo y más macizo me muero. Hey, muchos criticando lo que soy, pero es por Diosito que estoy vivo el día de hoy, haciendo lo que me salga de mi corazón, por si mañana muero. Hey, luego que lo malo ya pasó, ahora sobran amigos que me quieren dar amor, pero ninguno estuvo cuando el cielo se cayó y se volvió un infierno. Criticando lo que soy, pero es por Diosito que estoy vivo el día de hoy, haciendo lo que me salga de mi corazón, por si mañana muero. Ay, luego que lo malo ya pasó, ahora sobran amigos que me quieren dar amor, pero ninguno estuvo cuando el cielo se cayó y se volvió un infierno.